Ahí empezaste todo ese drama. Lo discutimos, hiciste lo mismo que me reclamas. Que yo te fallé, que no me entregué, que siempre esperé, que me fui lejos y no regresé. Y ahora lo sé. Y no pienso negar que no sé controlar una vez que lo he pasado mal. Cómo cambia el destino. Antes te daba igual, ahora quieres saber la verdad de una niña que no sabe nada. Ahora no sé, sé, sé, sé. No sé lo que quieres, si solo es un castigo. Me lo sigue sin un motivo. Te vas, si yo no te persigo, perdón. Me preguntaba si solo fue la fama, si yo te importo porque me discutes en la cama. Que yo te fallé, que no me entregué, que siempre esperé, que me fui lejos y no regresé. Y ahora lo sé. Y no pienso negar que no sé controlar una vez que lo he pasado mal. Cómo cambia el destino. Antes te daba igual, ahora quieres saber la verdad de una niña que no sabe nada. Ahora no sé, sé, sé, sé. No sé lo que quieres, si solo es un castigo. Me lo sigue sin un motivo. Te vas, si yo no te persigo, perdón. Tu esencia se quema, tu voz se esfuma. La siento y la escucho. Tu esencia se quema, tu voz se esfuma, la siento y la escucho. Quiero ser tu persona y quiero ser tu voz, gay. Quiero ser tu persona y quiero ser tu voz, gay. No sé lo que quieres, si solo es un castigo. Me lo sé. Igual, ahora quieres saber la verdad de una niña que no sabe nada.